dedico mi única canción. Mi voz se quiebra ante la destrucción de mi tierra hermosa, víctima de mi error. A nadie. Corcovado presenta este próximo viernes en la Casa del Loco lo que ha sido su último trabajo, A Nadie. Y para ello tenemos al teléfono a Javier. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, bien, todo bien. ¿Todo bien? Activo, sí, con bastante trabajo. Ayer estuve presentando en Madrid mi nuevo libro de poemas. Sí. Que lo saca Arrebato, precisamente en la librería que tienen ellas, en Arrebato. Sí. Sí. Mañana ya para Aragón. Mañana Huesca y en el Matadero. Y, uh-huh. y así es. Otra vez a mi querida Casa del Loco, que ya la conozco bastante bien. Ya he tocado bastantes veces para allá. Uh-huh. Bueno, nos vienes a presentar A Nadie, tu último disco, que se grabó en México junto a Gerry Rosado. México sigue estando muy presente en tu música. Además viviste una temporada allí. ¿Qué es lo que te atrae de México? Bueno, México ya es como, digo siempre, ya es como mi segunda casa, ¿no? O sea, uh-huh. prácticamente voy todos los años a hacer conciertos y cuando no voy a hacer conciertos voy a grabar, ¿no? Ya es el segundo disco que grabo en el DF y con Gerry, además con Gerry Rosado, que pues de mis productores favoritos, ¿no? Entonces trabajo muy bien con uh-huh. Me fascina México en general, todo, de verdad, o sea, su parte folclórica, su parte y su parte hermosa, ¿no? Uh-huh. La verdad es que es un lugar que me fascina y me gusta mucho ir y me encanta encontrarme con amigos allí y con el público mexicano, que es muy apasionado también, que sí. Eso es importante. Es una de sus características. Oye, ¿y por qué A Nadie? A Nadie viene del título de la canción, uh-huh. Titulada A Nadie, precisamente. Y es una canción con aires de canción melódica, ¿no? De crooner, ¿no? Uh-huh. Pero el contenido de la letra es, digamos, un tanto apocalíptico, ¿no? Uh-huh. Me pongo en el papel de Dios cantando en primera persona. Uh-huh. Mientras el mundo se está destruyendo, ¿no? Uh-huh. Dios canta en primera persona contemplando sí. la tierra que está. Uh-huh. Entonces es bastante romántica, o sea, puede parecer ¿sí? un poco tremendista o fantástica y tal, uh-huh. pero bueno, a mí me parece que es una canción bastante romántica, ¿no? Uh-huh. Y en general el disco. Sí. Yo lo considero mi disco más sencillo, ¿no? Quizá y. Y creo que he hecho canciones, vamos, que voy mejorando haciendo canciones, ¿no? O sea, procuro aprender, creo que no se me muera el hambre de aprender, ¿no? De mejorar componiendo y también últimamente cantando, ¿no? Porque uh-huh. me preocupo más de cantar, intento cantar mejor. Yo al menos uh-huh. lo intento, no sé si uh-huh. lo conseguiré. Bueno, has citado varias cosas que queríamos además preguntarte. Tú te defines como un cantante romántico, además cantas al mar. ¿Cuántas veces estás enamorado y el mar qué representa para ti? El mar, al haber nacido en una ciudad sin mar, que, como fue Frankfurt, y luego venir a España, a Madrid, a vivir, que es, me considero de Madrid, ¿no? Uh-huh. Mis padres son de Madrid, he vivido aquí pues desde que tenía un año y medio de edad, ¿no? Entonces, cuando, no sé, echaba mucho de menos el mar, ¿no? Tener el mar, y desde hace ya bastantes años, ya ni los cuento, necesito vivir cerca del mar, estar tenerlo muy cerca y poder llegar enseguida, contemplarlo, hablar con él y me hace sentir muy bien, ¿no? El mar, la verdad. Uh-huh. Oye, con títulos como Resurrección, uno se pregunta, Javier, ¿crees en Dios? Yo, claro, o sea, yo creo que todo el mundo cree en Dios a su manera, ¿no? Incluso los que se declaran recalcitrantemente ateos, ¿no? Uh-huh. Creo que cada uno se tiene que montar su Dios a su medida, ¿no? Es una vía de escape y es una uh-huh. ayuda, ¿no? Sí. En lo que no creo es en la religión, en ninguna, ¿no? No me agrada. Uh-huh. Pero sí, claro que creo en Dios, creo en mi Dios, ¿no? O sea, en el Dios que me he fabricado yo mismo para, uh-huh, para mí mismo, ¿no? Uh-huh. Y nada más, ¿no? Uh-huh. Oye, escuchando también el disco y sus letras, da la sensación de que muestras un miedo a la vida, ¿no? Como buscando una nueva oportunidad. ¿En quién has pensado cuando has escrito este disco? ¿En quién? No, en nadie en concreto, ¿no? Uh-huh. No en personas, sí. En concreto, ¿no? Uh-huh. No sé, yo considero que el amor es lo más importante que hay, ¿no? Creo, uh-huh, que la vida es tan corta que merece la pena comprender el amor y vivir dentro de él, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues es tan importante en su ausencia como en su presencia, ¿no? Entonces yo no es que me lo proponga firmemente, decir voy a escribir sobre amor, voy a cantar sobre amor, ¿no? Uh-huh. Por suerte o por desgracia dicen que soy poeta, entonces, uh-huh, eso sale, surge, ¿no? Sí. Surge hablar del amor, surge hablar de la muerte y surge hablar de la vida, ¿no? Sí. En los poemas, ¿no? Uh-huh. Bueno, en este nuevo disco cuentas con una banda que está formada por Justo Bagüeste, Susana Cáncer, Jesús Alonso, Alicia Alemán y Fino Ollonarte. No me ha dejado a nadie, ¿no? No te has dejado a nadie, muy bien. Bueno, quiero que me hables un poquito, bueno, de cada uno de ellos, ¿por qué los elegiste? Sí, bueno, además que cada uno de ellos tiene su carrera, ¿sí? son todos personajes. Fino Ollonarte con Los Enemigos. Discos grabados, uh-huh, en solitario. Uh-huh. Y todos han grabado anteriormente conmigo, ¿no? Uh-huh. Excepto Alicia, ¿no? Que Alicia ha sido, digamos, la novedad, ¿no? Y Alicia Alemán es una persona que es un excelente músico, además es multiinstrumentista, uh-huh, toca el piano, canta y últimamente le hemos colgado una guitarra y lo hace muy bien. Tiene una frescura, uh-huh, tocando la guitarra que es fascinante, ¿no? Uh-huh. Luego tiene ella ya un disco publicado, muy lindo, y bueno, Justo Bagüeste, que es de Huesca, uh-huh, precisamente, es un tipo, sí, que tocó conmigo en Los Chatarreros de Sangre y Cielo, es un gran saxofonista, un gran músico, un erudito en música, uh-huh, electrónica, uh-huh, y ahora, bueno, pues conmigo toca los saxofones barítono, alto, y toca el Mini Moog en directo, ¿no? Uh-huh. Susana Cáncer es, pues para mí es mi pianista. Tengo la suerte de estar tocando con mi pianista favorita. Uh-huh. Ha tocado conmigo hace años, ha grabado varios discos conmigo. Sí. Somos grandes amigos y a veces hacemos conciertos de piano y voz ella y yo solos, ¿no? Que a mí me encanta ese tipo de conciertos también, uh-huh, me fascina, ¿no? Uh-huh. Fino Ollonarte, un enorme bajista también. Soy muy afortunado con esta. ¿Sí? Siendo acompañado por esta orquesta, creo que es de las mejores bandas. Sí, que has tenido. Y no, sí, pues supongo que lo sabrás, estuvo en Los Enemigos, uh-huh, fue el bajista de Los Enemigos durante muchos años, ahora tiene su grupo Clovis con Cristina, con su chica, uh-huh, y Jesús Alonso, pues es un batería que ya lleva tocando conmigo bastantes años, lleva 6 años tocando conmigo, y me parece un batería excelente, que también, volviendo a lo que te comentaba antes del querer estar aprendiendo y mejorando, uh-huh, siempre, ¿no? Es una persona, sí, que tiene ese hambre de evolucionar, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Bien, bien, bien. Oye, quería preguntarte cómo conviven las guitarras con los sintetizadores en este nuevo trabajo. Muy bien, la verdad, sí, es que conviven bastante bien. Uh-huh. A mí siempre me ha gustado combinarlo, uh-huh, la verdad. Conviven bien, uh-huh, se llevan bien. ¿Le has dado más importancia en este caso a una cosa más, no, a otra que a otra? ¿O siempre has intentado mantener un equilibrio? En este disco, Rubén, sí, toda la instrumentación está a favor de las canciones. Es decir, uh-huh, no hay ningún instrumento como de solo, ¿no? De hacer solos o que destaque más, tal. Es un disco que está orquestado de una manera bastante discreta, uh-huh, y muy sencilla. Yo busqué la simplicidad, ¿no? Uh-huh. Que no estuviera recargado en absoluto y tal, ¿no? Entonces todos los instrumentos conviven bastante, bastante bien, incluso los que no son eléctricos, como acordeones, uh-huh, tuba, saxofones, conviven muy bien con las guitarras eléctricas, acústicas, uh-huh, bajo, batería, no sé. Creo que intenté al menos que con hacer eso con Jerry, ¿no? tender a la sencillez más que a, la, uh-huh. a la complicación, ¿no? Uh-huh. Oye, volviendo a las letras, que de verdad estoy fascinado con alguna de tus frases. Por ejemplo, soy el vertedero de la poesía. Sí. A ver, explícame. Bueno, eso tiene un doble filo, ¿no? Digamos, uh-huh. una doble lectura. Por un lado, tiene la lectura frívola de sí. ese verso, que es que yo llegué a un momento en que parecía un vertedero de libros de poesía que me mandaban poetas, ¿no? Uh-huh. Entonces llegué a tener en mi casa una colección de libros. Poetas nuevos sí. y de poetas noveles, ¿no? Sobre uh-huh. todo. Y esa es la parte frívola. Y por el otro lado, pues considero que a veces un poeta también es una especie de vertedero, ¿no? De emociones y de sensaciones que sobre todo si tienes la capacidad de escuchar a la gente, ¿no? Sí. Llega un momento en que cuando escuchas... pues escuchas todo, ¿no? Y entonces a veces escuchas cosas que no te agradan y que son como desechos, ¿no? De, uh-huh. Y tal, ¿no? De ahí viene un poco eso. Uh-huh. Bueno, vamos a hablar un poco de vuestros directos, que me imagino que lo centráis en este último A Nadie, pero seguro que hay alguna sorpresa, me refiero a temas antiguos. Uh-huh. Bueno, pues hablamos de Demonios tus ojos o Mar otra vez. No, de Mar no. otra vez... no va a haber en uh-huh. esta ocasión, y uh-huh. de Demonios tus ojos tampoco. Uh-huh. Todo el repertorio está basado en mi carrera en solitario desde uh-huh. Agrio Beso, desde el 89 hasta sí. el día de hoy. Uh-huh. Y ahí, al ser la presentación de A Nadie, pues hay bastantes canciones del disco. No vamos a tocar el disco entero porque hay algunas que no las podemos llevar a directo por uh-huh. ahora. Pero sí hay una buena selección, creo, de canciones antiguas desde uh-huh. Corcovado, o sea, desde Agrio Beso, ¿no? Sí. Y alguna que otra versión, quizás sorpresa, ¿no? Uh-huh. Bueno. Oye, y ya que no me has querido hablar de Mar otra vez, que perdona que te insista. No, es que no te quiero hablar de Mar otra vez. Es decir, no, simplemente te he dicho que no traemos ninguna no traéis nada. De Mar otra vez en el repertorio. Pero si quieres te hablo de Mar otra vez, ¿eh? Pues sí, bueno, mira, precisamente, me imagino que te habrán preguntado muchas veces por tu proyecto... Mar otra vez, pero prefiero que me digas lo que quieras sobre aquella época. No sé, lo primero que te venga a la cabeza. Pues una época salvaje, ¿no? En todos los sentidos. Uh-huh. Musicalmente y en la propia vida. Una manera de vivir muy del rock and roll, bastante extrema. Y eso se llevaba al escenario y a las grabaciones de los discos, ¿no? Yo uh-huh. creo que era un grupo bastante límite, ¿no? Uh-huh. En cierto sentido, ¿no? Uh-huh. Estamos intentando reeditar Mar uh-huh. otra vez. Nunca se digitalizó. Uh-huh. Bueno, la gente que escribe a mi página web, ¿sí? a javiercorcovado.es, ¿sí? que por cierto, ahora después te cuento una cosa sobre mi página, uh-huh. Pues mucha gente escribe pero preguntando que cuándo va a salir un disco, un CD, ¿no? O cuándo se va a reeditar Mar otra vez. Y bueno, pues estamos en tratos con Dro, con la compañía para hacerlo, uh-huh. pero no puedo dar ninguna fecha todavía uh-huh. ni nada. Uh-huh. Oye, hablando de que decías de esas reediciones, que me imagino que las copias de vinilos están súper cotizadas, porque sí. yo he llegado a buscarlas en eBay y te aseguro que bueno, se cotizan bastante, caro, bastante. Sí, es un poco indecente a veces. Yo he intentado comprarme algún disco Mar otra vez que había perdido sí. Y no tenía el poder adquisitivo suficiente, ¿sabes? Están carísimos, sí. Realmente es un poco indecente eso, pero bueno. Lo valen, eso es porque lo valen, ¿no? Hombre, pues no lo sé, no soy yo quien para decirlo, ya. ¿no? Pero indecente, vamos. Si lo dice el propio autor, será por algo. A mí el primero y el segundo me parecen muy, muy buenos discos, sí. ¿no? Casi el segundo más que el primero, ¿no? De Hades de Óxido. Yo tengo de Hades de Óxido en vinilo, además. Qué lo tengo. Bien, pues oye, muy bien. Te lo llevaré el viernes. Qué bien. Así qué me... Bien, bueno. Yo tengo, también yo al final ya los conseguí. Una época que me quedé solo con, sí. con uno, con algún Pate Venenoso y, uh-huh. y al final los conseguí todos los demás, por suerte, ¿no? Oye, pues y... Lo que te iba sí. a contar antes de la web, aprovecho para decirlo, ¿no? O sea, yo no se me da muy bien hacer publicidad y tal de las cosas, ¿no? Pero esto puede estar muy interesante porque hay mucha gente que escribe demandando libros que no encuentran... libros míos que no encuentran en librerías, discos descatalogados, tal y cual, ¿no? Entonces, vamos a abrir una tienda virtual en mi página web y me gustaría que la gente se fuera enterando y en principio vamos a tener dos libros y a nadie, o sea, vamos a tener nada más en principio. Luego irá creciendo, intentaremos que la gente pueda comprar discos antiguos, que pueda descargarse cosas inéditas mías, tanto en vídeo como en audio, canciones que no están grabadas en ningún disco. Y de momento pues empezará vendiendo la novela El amor no está en el tiempo, que bueno, ya salió hace unos años. El nuevo libro de poemas, que es Cartas a una revista pornográfica viuda, que ayer fue la presentación. Y a nadie, el disco, de momento, ¿no? Nada, simplemente era comentarte esto y bueno, te agradezco que me hayas dejado hacerlo. Por supuesto, por supuesto. Estamos encantados nosotros, además de hablar contigo. Oye, Javier, ¿qué grupos españoles te gustan actualmente? Pues mira, actualmente no conozco a nadie que me emocione. Te lo digo de verdad, o sea, valoro mucho, y no es por barrer para casa, valoro mucho el trabajo que hace Susana Cáncer, por ejemplo. Lo que hace Justo, o sea, soy fan yo de mis músicos también, ¿no? Y aparte, pues actualmente no hay nada que realmente me emocione, ¿no? me arrebate, bueno, la verdad. Bueno. Estoy deseando escuchar, ¿eh? ¿Sí? Porque estoy muy hambriento de escuchar cosas actuales, tanto españolas como inglesas, americanas o de donde quiera que vengan, que me hagan un efecto, ¿sabes? que me pongan la carne de gallina, ¿no? Como suele decir, pero es difícil, ¿eh? Es difícil. Siempre estamos con, esto ya se ha hecho, ya se ha inventado, está todo inventado, pero bueno, hay que continuar ahí. Pienso. Sí. Sobre todo para que las nuevas generaciones se vayan enganchando a la música, ¿no? Que es lo... que realmente lo bonito. Oye, una pregunta así última. ¿Has visto a Leonard Cohen en su última gira? Pues no puedo, porque está tocando en Bilbao mañana y yo mañana estoy tocando en Huesca. A la vez. Lo he visto en esa gira, pero lo he visto hace... Lo vi en el año 93 o 94 y me fascinó en concierto. Me gustan unas cuantas, un buen puñado de canciones de Leonard Cohen, muchísimo, y luego hay otras que no, o sea, yo no soy así fan como de que me gusta todo de un determinado artista, ¿no? A mí me gustan canciones de muchísimos artistas muy dispares, además, ¿no? Pero bueno, sí me hubiera gustado ir a verlo en esta ocasión, pero ya te digo, es que no tengo el don de la ubicuidad, entonces tengo que estar yo tocando en Huesca mientras él está en Bilbao. Oye, ¿alguna vez has dicho que te gustaría que cantara una canción tuya? Si fuera así, ¿cuál sería? Uf, a mí me encantaría. Bueno, no, sería, me haría muy feliz, pero fíjate, es un imposible, ¿no? Aparte, Leonard Cohen es un gran poeta también. Escribe unas letras fenómenas, ¿no? Muy buenas de canciones. Y no sé cuál, o sea, yo le si lo conociera un día y me dijera hazme una canción, pues entonces se la haría con muchísimo cariño y intentaría esforzarme mucho. Javier Corcovado, este próximo viernes 18 en la Casa Loco, presentando su último trabajo, A nadie, y que esperemos que acudáis todos allí a verlo. ¿Queréis decirle algo a nuestros oyentes, Javier? Pues nada, tengo muchas ganas de reencontrarme con Zaragoza, con la Casa del Loco, con amigos que tengo por allá, buenos amigos, que nos vemos de tarde en tarde, pero cuando nos vemos... Sí. Fascina. Y nada, pues muchas ganas de ir por allí, por vuestras tierras. Muchas gracias, Javier, y nos vemos el próximo viernes. Suerte con la gira. Vale, Rubén, muchísimas gracias. Un saludo. A ti, un abrazo. Todos. Adiós. Hasta luego. A nadie... Cielo de cenizas ante mí, el mundo ha dejado de latir. No hay sueños, ni ucronías, ni ambiciones, ni ilusiones, ni vivir. Ya no quedan libélulas, ni tampoco cascabeles, ni briznas de tomillo, ni aromas de mujeres, ni flores de cerezo, ni dolores de rosas, ni caricias de perro y diamantes en el mar. No hay nadie, la magia de mis manos se acabó.